Oye, esto es Sammy. Un invierno sin ti es como un año que se torna gris. Es como el tiempo que viene hacia mí y yo no dejo de pensar en ti. Es que yo sin ti soy como un ave que no es feliz, que ya no vuela si no estás aquí. Por favor, regresa tú donde mí. Y es que hoy voy a buscarte y donde estés voy a encontrarte, porque tú eres mi ángel, como un diamante yo voy a cuidarte. Hoy voy a buscarte y donde estés voy a encontrarte, porque tú eres mi ángel, como un diamante yo voy a cuidarte. Acércate a mi mujer, hoy tú vas a ver, voy a hacerte algo que no olvides. Quédate conmigo, girl, dale baby, ven, voy a entrar de a poco, baby, yaka, yaka.